hijos de Nyx, démosle la bienvenida. Nico Fuay se hospedó en el Hotel del Dolor, junto a parásitos que le hablaban de rock. Bienvenido a mis dulces jóvenes, dijo una hermosa mujer, y era la libertad, y su escote que era la mismísima miel, hormigueó el paladar de los jóvenes que se hospedaban en aquel hotel del dolor y cambiaban neuronas por viajes locos. No, no, no, no, no. Y un granuja lindo, no, no, no, no, gritaba Dios estaba hueco y nadie lo oía. El muy colgado estaba solo en el salón frente a un espejo. Claudio hablaba de York y de su hermosa voz. Nico nos despidió desde el Hotel del Dolor, junto a parásitos que le hablaban de rock. Ahora todo eso es otra historia tal vez. Ahora Nico está bien y le deseo lo mejor. Hijo del limado, oh, no, no, no, me hace recordar al dios Hefesto, rodeada de calaveras, sonrisas verdes, los amiguitas, prostitutas, payasas, cucarachas, langostas, querida sanguijuela, es hora de presentar a Domingo, nuestro jefe. Bueno, bueno, bueno. Capaz de someter a los lectores del 18 Brumario a jornadas laborales extensas y no remunerables. Aquí está, Domingo.